dicen que te han visto enamorada, que hoy te ves hermosa y muy feliz, que en tu vida ya no falta nada y el amor te ha vuelto a sonreír. Dicen que de mí te has olvidado, que por ser idiota te perdí. Ojalá que estén equivocados, pero sé muy bien que no es así. No te miento, siento envidia desde que besa tu cuerpo. Cada noche me traiciona el pensamiento, me torturo imaginándote con él. Quisiera poder regresar el tiempo, abrazarte y no soltarte ni un momento, y que sientas como la primera vez. Olvidarnos del pasado en un segundo, revivir el sentimiento más profundo. Pudiera decidir y quiero volver, volver a tu mundo. Cari Franco. Dicen que cambió todo en tu vida, que hoy el viento sopla a tu favor. Solo me quedó la despedida de lo que pudo ser nuestro amor. No te miento, siento envidia desde que besa tu cuerpo. Cada noche me traiciona el pensamiento, me torturo imaginándote. Quisiera poder regresar el tiempo, abrazarte y no soltarte ni un momento, y que sientas como la primera vez. Olvidarnos del pasado en un segundo, revivir el sentimiento más profundo. Pudiera decidir y quiero volver, volver a tu mundo.